¡Hola, Billy! Todavía usando la mascarilla, ¿eh? Nosotros ya estamos vacunados, así que me voy de bares a ver si follo. Vale, abuelo. Oye, ¿los niños cuándo os vacunáis? ¡Ah, sí! ¡Los últimos! ¡Disfruta de la distancia social, pringao! Kick it out with a big boot, yeah. I salute ya. Well, me and I'm a skunk, yeah. Just by a Guinness, bust it up like a bump, yeah. Well, want a girl to sit down on the stump, yeah. Don't know about you, no man can't touch the rum, yeah. Must you want to see him? Well. Sesión. Desde el corazón de la Magdalena. Bombo Clock. Regalovers, buenas tardes, buenos días, buenas noches allá donde estén a la hora que nos escuchen. Esto es Canaca Sesiones, el mejor reggae de tu ciudad. Bueno, el equipo habitual, Mariette, Rastaman en la locución, los dos selectas, dándolo todo. El equipo titular, como siempre, 4x23, a tope esta cuarta temporada. Y hoy traemos, pues lo de siempre, unos clasicazos, unas novedades, una Canaca Music y unos super directos. Directazos de Mariette, amigos. La tercera gran sección que tenemos aquí en Canaca Sessions, junto a las versiones del Rastaman y el Randy Rhythm de nuestro selecta, semanita tras semanita intercalándose, ofreciéndole siempre los mejores temazos. Eso es, aunque sea en Semana Santa. Bueno, pues vamos allá con esos clasicazos después de disfrutar de este Dab Mariette Rastelford. License. Los clasicazos. ¿Cómo empiezan esos clasicazos, Mariette? Esos bajos ya sonando nuestro DeLorean con todos los plásticos reventando el coche. Otro jamaicano, otros clasicazos dedicados a solo un jamaicano, un grande Johnny Osborne, nacido en el 48, Rastaman. Sí. Y no sabemos la fecha, macho. No he encontrado, estoy buscando info, ni la fecha de nacimiento no se conoce. Así que, pues bueno, pues a punto de cumplir los 73 tacos puede estar nuestro amigo Johnny. Comenzó su carrera a finales de los 60 en Estudio One con Coxo 12. Varias bandas tuvo, emigró a Toronto, macho. Esto es, me parece increíble. Y consiguió volver a la isla en el 79. Bueno, y el 79 es este tema, así que tal, Bitumen. There's no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children, run, come to truths and right. That's what I'm about. You know the truths and right. Teach it to the children. You know the truths and right. Teach it to the children, 'cause they should know. Children, say a little prayer every night before you go to sleep. 'Cause tomorrow is promised to no one. When you think it's bueno, a mí, joder, cómo cruje hoy, Mariette. Cómo cruje, si es que el DeLorean está ya para echarle poca gasolina. 79, que es que seguimos aquí con el freno de mano echado, Rastaman. Efectivamente, pues oye, volvió, como te decía, en el 79 a la isla, volvió a Studio One y sacó el que, bueno, su álbum referencia, Truth and Rights. El tema que está sonando de ese álbum, amigos, sobre un rhythm que, bueno, se hizo hiper famoso con ese Richie Spice, Jordan Cold. Super mítico. Truth and Rights rhythm, que lo tenemos también con Chessy D, con Sisla, con Chuck Fenda. Remember, I say these few words to you. Remember the word I am saying to you right now. And for tomorrow and henceforth, I say, render your arts and not your garments. The truth is there for whoever's to see. Or shall it? Bueno, Mariette, pues otros dos temazos que nos quedan de Johnny Osborne. Pues sí, mínimo ya cuatro clasicazos ahí siempre en Kanaka Session para que los disfrutes tú en tu casa, en tu coche, donde quieras. Pues dale con todo, Bitumen, Johnny Osborne, Fally Ranking. Judgment is coming, change your little way. Remember my friend, gladness, no pain. Fally Ranking, you're about to get a song. Bueno, el DeLorean del reggae que hace su parada en 1980, Mariette. Eso es, ya en esta década este hombre Johnny Ford cosechó éxito tras éxito con sus discos y bueno, pues fue transitando junto con la tendencia de la isla hacia ese dancehall. Así que pues nos queda ya uno, ¿no? El último tema de estos clasicazos, homenaje a Johnny Osborne, amigos, Calaca Sessions. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, number one. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, number two. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, number three. Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye, number four. Hold up your hand if you love her, then your fashion and styling. There is a classy in the corner, all of them just a ball of the birdies. But let me hear you say, whoa. Bueno, pues tal y como nos comentaba Mariette, 1985, ese Dancehall Buddy B sobre el Slam Ten Rhythm. Mariette. Eso es, moviendo el booty con este último clasicazo a puntito ya de pasar a las novedades, Bitumen. Y oye, no te vayas a esas novedades sin apuntarte otros temazos de Johnny Osborne. Water Pumping, Joe Joe, Let Me a Chopper, No Lollipop, No Sweet y No Ice Cream Sound. Amigos, amigas, esas novedades a la vuelta de la esquina. Stop playing with your neighbor, Yes. Bueno, pues abrimos esas novedades con Mata, con Charla 58, Music Box, Mariette. Charla 58 otra vez. Sí, al final nos pagarán, Rastaman, ya verás. Bueno, ya verás. De momento no nos paga, pero Charla, si estás escuchando, esto, aceptamos patrocinio. Eso es. Bueno, novedad del 25 de marzo. Varias colaboraciones ha tenido ya Mata con La Panchita. Un internacional tremendo, Estepa, Mariette, In a Bubble y On My Mind. Todos han sonado, por supuesto, en Canaca Sessions. Pues dale, dale, dale. But chicken must be dressed in their best of threads, so they can testify they witness excellence. I'm dubbing like a newlywed. Some fat sexy gal a shampoo my dread. And when them wake up, them need a Sudafed. Some look as silly chickens think I'm new to bed, but not me. Y'all a pull on my polka dot. Woman a ignite like when sulfur hot. Love your body, but I'm talking bulk of fat. Someone a play Sir Lancelot, but not me. Bueno, pues sonando Schedule del 13 de marzo, una novedad también bastante fresquita, ¿no? Sí, señor, Sean Paul con Damian Marley y Chin Chin Chin, tremendo ese Chin Chin Chin. Bueno, del último disco de Sean Paul, Life and Living, tremendo, lleno de colaboraciones con Jesse Royal, con Mavado, con Agen Sasco, and many, many more. Woman, I catch whooping cough. I don't wanna underponder if my soon kick off. You think you're coming on my room for laugh? My geometry is mapping all your beauty marks. Then baby, do the maths. You better try to catch up on your beauty naps. Recently, you be looking like you soon collapse. So my females, if you're with me, where my troopers at? Jam on a tense, I study military defense. Dep on a ends, making this in a supplegence. While some little gold diggers think they jump in my fence. So to really let them have it is my only defense. So girl, me and your body is the best of friends. I'm a old scholar, but swami, baby, no pretense. I'm creating a tsunami and the place is tense. Beauty is in the eye of the beholder's lens. So roll your blunt up, get your smoke on, choke. Shot it on the face and chop one up. That damn for dad. That damn for dad. Yeah, man, from a rape woman. That damn for dad. Pussy. Hanging true. Bumbo clad. Boy. Any boy rape y'all dead, them fi dead. 1,000 kill you, go chop out your head. Shall up rape them, I go in at them, don't need no head. Gun up them kin like fish head. Boy, rape a boy, dead them fi dead. Pedophile, dead them fi dead. Child molester, dead them fi dead. Gun up them kin like fish head. Boy, suck your mother, me no rate you know. Them bumbo will end up, he leave another date you know. Yeah, me find out, me no rate you man. Go buy some pussy, but say, you know, I rape you man. Yeah, dead boy, dead clean, no tongue, no teeth. Can you kidnap a woman and fill up your brain a leak? Burn them alive, chop them up, find a street. Them don't need, no cussing, no read. In lungs punch up, top 9 eyelash, top 9 toenail, top 9 nose now, top 9 heart now. You better know, protect me kids, then we go all out. Boy, any boy rape y'all dead, them fi dead. 1,000 kill you, I go chop out your head. Shallow rape them, I go in at them, don't need no head. Burn up them kin like fish head. Boy, rape a boy, dead, them fi dead. Pedophile, dead, them fi dead. Child molester, dead, them fi dead. Burn up them kin like. Bueno, sonando Popcorn Jungle Justice parte 2, del 28 de marzo, el Jungle Justice, que es de hace un 2 o 3 añitos, Mariette. Eso es, y ahora se acaba pues una segunda parte. Sí, por motivo del reciente asesinato de una joven en Jamaica, Canis Jackson, que apunta en las investigaciones a que ha sido un crimen machista, una posible violación, y hace una letra pues Popcorn reivindicativa, de atacando directamente y bueno, y pidiendo la pena de muerte para violadores y agresores de niños y mujeres. Mariette. Ese reggae también, ese dancehall reivindicativo sonando en Kanaka Sessions, la última novedad a la vueltita de la esquina, chavales. Boy, dead click, no tongue, no teeth. Can you kidnap a woman and fill up your brain a leak? Burn them alive, chop them up, find a street. Them don't need, no coffin, no read. In young sponge up, top 9 eyelash, top 9 toenail, top 9 nose now, top 9 heart now. You better know, protect the kids, then we go all out. Boy, any boy rape girl, dead, them fi dead. 1,000 kill you, go chop out your head. Shallow rape them, I go in at them, don't need no head. Burn up them kin like fish head. Boy, rape a boy, dead them fi dead. Pedophile, dead them fi dead. Child molester, dead them fi dead. Gun up them kin like fish head. Suck your mother, me no rate you know. Them bumbo will end up, he leave another date you know. Yeah, me find out, me no rate you man. Go buy some pussy, but say you know a rape you man. Yeah, dead boy, dead clean, no tongue, no teeth. Can you kidnap a woman and fill up your brain a leak? Burn them alive, chop them up, find a street. Them don't need, no cussing, no read. Punch up, top 9 eyelash, top 9 toenail, top 9 nose now, top 9 heart now. You better know, protect the kids, then we go all out. Boy, any boy rape girl, dead, them fi dead. 1,000 kill you, go chop out your head. Shallow rape them, I go in at them, don't need no head. Burn up them kin like fish head. Boy, rape a boy, dead, them fi dead. Pedophile, dead, them fi dead. Child molester, dead, them fi dead. Burn up them kin like fish head. Yo, damn, high grade herb in my chala wall, take a draw, then me up and laugh, hee ha ha ha. Man, I lead, that's a mina follow up, and I'm rubbing views, rubber, you up in a Panama. Panamera, work hard for your bread, dollar, and then my share off. Half of me get comic, you know. Work hard, so you know. Yo, damn, me a pray a thousand things, just buy a piece of land for me, the house and thing. Kiki, when she a me Dominican thing. Wife of the ring, that's a female browning. Yo, damn, me a pray a jillion things. Of GY, I do a million things. Drop psalms, that's bombs, real Gideon thing. 1 billion streams, get me Gideon thing. Lyrical, killy, killy, silly with it and thing. Work hard, play rough, that's a fee we and thing. Far with ragamuffin, gangzillion thing. Yo, I want phone call, that's a signal thing. Yo, damn, me a pray a thousand things. New album, me a promote and thing. Bad mind, them here and get burn out and thing. Know me had like the sun was out and thing. Yo, damn, so we things stay, so we things stay though. So we things stay, so we things stay though. So the things set, so the things set. So the things set, so the things set. So we things stay, so we things stay though. So we things stay, so we things stay though. So the things set, so the things set. So the things set. Shout out, me a do a million things. Star of the game, Tom Brady, seven rings. Belly pan the field is a Brazilian thing. Not no normal like it's a Yelian thing. Yeah, brother, high grade thing, ragamuffin, at your puffin. Chalice alone, what is stuffing? Tell them a pass with the buffin. She want the bedroom, bully fit the tuffin. Oh, and them a talk what you bluffing. Still a trust the Babylon boy with the coffin. One door close, the next one tick it up in. Gorilla rise up a thing, find on a pin. Hey, listen me vice, so hear me sing. Prayers I go to me, judge I give blessing. Step out well confident, not no guessing. Notify your next of kin, messaging we processing. Yo, dad, so we things stay, so we things stay, da. So we things stay, so we things stay, da. So the things set, so the things set. So the things set, so the things set. Bueno, bueno, Mariette, suban esos graves. Eso es, poco lo decimos Rastaman. Bueno, Homes and Marley con Busy Signal, Job Dow del 26 de marzo. Mariette, producido por la familia Ghetto Youth International, los Marley. Eso es, la mafia que está. La mafia Marley, sí. Siempre tan polémicos. Bueno, después de estas novedades, Mariette. Pues yo estoy calentando y estirando para unos super directos. Bueno, super directos a la vuelta de la esquina de Mariette. Amigos, amigas, vamos allá. Arranca la séptima sección de esta cuarta temporada, Rastaman. Estupendo, Mariette, esos directos. Oye, ¿me dejo puestos los zapatos de ska para esta cuña? De ska me los cambio. Pero yo creo que un poquito vais a bailar, sobre todo al principio. Bueno, traigo un directo bastante gordo de un streaming que hizo el bueno de Beres Hammond hace un mes. ¡Olé! Y que me habían recomendado los selectas canacas. Oh, ¿cómo y no? No podía ser de otra manera, pues lo tenía que traer. Pero bueno, al principio voy a traer antes unos entrantes de la casa. Un Turbulence que nos encanta. ¡Hostia! Aquí. El Garage Reggae Festival. Joder. En Francia. Esos son los entrantes calentitos ya, Mariette. Bueno, 2012 con la Dub Acom sonando. ¡Dale! ¡Make some noise! ¡Vamos! ¡Terminate! ¡Yo! ¡Hey, Garante! Are you fatigued? So why are you saying hi, Ray? Let me hear you say hi, Ray. Hi, Ray. Say hi, Ray. Beautiful. Come on. Let me hear you say hi, Ray. Say hi, Ray. Say hi, Ray. Rest assured, rest assured. Ain't no figure hole and them skull a figure bore. Rest assured, rest assured. I tell them what I live out in the poor. All right then, rest assured, rest assured. Ain't no figure hole and them skull a figure bore. Watch out, they not come in the start. No one I eat and no quitter. Marijuana in a memory and a root spine and me liquor. Them me sicker, lyrics that the face words bitter. You want to think to me done, then you ain't not go bitter. Me in a memory. Pula de las que les gusta Turbulent. Vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol, vol Bueno, pues nos vamos a Francia con Turbulence, que es que el bueno de Mariette no te lo trae solo una vez, amigos. Eso es, además este tema ya ha sonado con otra banda, con otro festival. Esto es Resta Show, que es un temazo que le encanta siempre en directo. Y bueno, pues trajimos en la anterior sección a Lutan Falla con esta misma banda, con Dabacom, unos franceses que han una backing band tremenda. Tremenda. Y bueno, pues este festival que se hace allí en Banyols, que lleva desde el 89, que es mítico. Así que nada, pues era nada, un entrante. Ay, el entrante aquí, calentito, sí, la voz de Turbulence sí. Maravillosa. Y nos vamos con ese Beres Jamón en streaming, amigos. Long time we don't sing together. Wait. Come in, my brother, come in. Marker. All right then. Pues ya está, ya ha entrado Beres Jamón con este live en streaming. Ya os digo, hace un mes, el 28 de febrero lo sacaba. Y bueno, pues casi nada, más de 100.000 espectadores viéndolo, disfrutando con las webcam puestas. Que bellas hay a los niños bailar en su casa, que es tremendo. Y bueno, pues nada, un par de temas que he traído con el bueno de Buju Banton, porque hay varias colaboraciones en este concierto. Y bueno, pues Buju Banton tenía que estar aquí. ¡Dale! I wish you would stay longer. Coming on me like my dead full gun singing. I wish you would stay longer. Bright up my life like this new world. Sing it. I wish you would stay longer. Oh, just like magic, she was gone. He brings sorrow to me and sadness to me, babe. She means I'm in good hope. Don't tell me where it's she. Must have me at home, she. Must have me missing out, she. Step up the pattern and move off the fence. So much things to say, I want telling to her face. Can't find the word to fit that perfect space. Every sign, oh, you can't relate. So many girls line up out of the gate. Some of them are rushing, that stuff can't wait. Mr. Barry Salmon. I wish you would stay longer. Just a little bit longer. Bright up my life, just like Disney World. I wish you would stay longer. Bueno, pues para todos esos reggae lovers que se perdieron el streaming de Beres Jamón, esa hora y media de reggae, 100.000 personas, pues estos cortes que te trae Mariette con Buju Banton. Jump on, wind up. When you hear that reggae, put your back and bring me some and I'm gonna tell them, hey. Everyone out to the dark, sweat them love. In the arm and the host of our crutch. Create every good you will enter with love. Very risky we go, Robert Dove. Rub the back. Can you play? Can you? Can you play some more? Lift it up and get up and pull it up and come again. Bueno, pues ves, jamón, can you play some more, pidiendo más y más y más, Rastaman. Con Buju Banton, ya lo decíamos, y bueno, Mariette, que ese reading que estaba sonando, Things and Time, será el próximo que nos traiga nuestro Selecta en su sección. Eso, ya nos lo ha avisado, que me parece que toca el siguiente, así que de esto no para en Caracas sesión. I love you! Mr. Barris, my brother, to the world, write the music. Thank you. Goodbye. Then you play some more. Caracas session. Pull up the vibe. Pull up the vibe that you're playing. Then you play some more. They play your favorite song and mine. My little melody, they pop in soup, you cling to me. So embraced as one, from the moment I laid eyes on you. Knew I'd be having fun, can't have enough with you. Though it's probably all not true. I'm so happy I got you. Bueno, pues sonando todo temazo, Kids Play, Rastaman. Bueno, dejamos atrás a Buju Banton, pero seguimos en ese streaming de Pérez Jamón, Mariette. Tiene todo este tío, tiene sus vientos, sus dos teclados, su todo, el ¿sí? guitarrista, el percusionista. Y que estábamos hablando que está tocando la banda y tal en un plató, ¿no? Eso es. El sonido pues es el que es, porque no es un concierto en directo. Claro, igual sacrificaron un poquito más el sonido, ¿no? Porque quedase bien grabado, sí, y bien muy streameado. Bonito. Ya te digo que ellos están tocando y están mirando enfrente una pantalla con gente en, sí, las webcams, ¿sabes? Y van cambiando de cámaras y todo el rollo. Sí, hay realización. Eso, la televisión ahí lo lleva, esto es BP Records, así que tienen pasta de sobra. Dale, porque aquí llega un solo de percusión. There's no hope, no chance, no loophole, no escape for a suffering man. Bueno, pues aquí estamos disfrutando de Pérez Jamón con este Love From A Distance, que le llama, bueno, no le llama así en particular al directo por algo, sino porque el tío pues se hizo un temazo con este nombre y que le puso el nombre al álbum mismo en el 96. Alucinante, Mariette, disfrutando ahora mismo de esa voz. Dale, Vito, ven. Cool, I'm feeling love. I wanna stay home tonight. Long to spend time with my family. Staying home or make it right. So from the pressure, I must feel at fire. But every sight has no way out. Breaking my back to make it all turn back. That just goes for my children. But still I'm putting up resistance. girl, you gotta find her. You gotta find her. Can't stop fighting. Bueno, espectacular ronda de vientos, Mariette. Espectacular, espectacular. De saxo a saxo, luego a trompeta, luego a guitarra. Para vérselo este concierto. Nada, ya está. Y se acabó. Me quedan un par de gritos. Y se acabó, amigos. Bueno, tremenda sección de directos, Mariette. Sí, esta gente pues que siga haciendo este tipo de cosas para que la gente pues disfrute en casa, ya que no puede ir a los conciertos y bueno, que algún día se podrá y que en verano yo creo que algo pasará. Se volverá, habrá algún directo, algún concierto, algún festival. Algo habrá, ya verás. Rototom está ahí pensando en rondas. Bueno, siguen sacando carteles, que es que eso sí, es lo sí, más sí, increíble. Sí, los carteles de todos los festivales no paran. Bueno. En fin, ¿para qué aventurar, Mariette? Nos vamos con un poquito de Kanaka Music, que eso sí que es asegurado. Pues sí, plato seguro. Vamos allá, vamos a darle con todo, que no queda nada. Kanaka Music. Street and everybody that you meet has an original point of view. It's a simple message and it comes from the heart. Believe in yourself, for that's the place to start. Start and I say, hey, what a wonderful kind of day if you can learn to work and play. Get along with each other. And I say, hey, what a wonderful kind of day if you could learn to work and play and get along with each other. Bueno, Mariette, abriendo esa Kanaka Music con un buen ritmo. Con un ritmo tremendo, tremendo. Que, oye, que es que esto ha sonado en dibujos animados, Rastaman. Efectivamente, no soy Rastaman, pero te lo cuento. Sí, efectivamente, esto era la cabecera de una serie de dibujos que se llamaba Arthur, que, joder, que se vio alrededor del mundo como una serie de dibujos, tío. Pues es que le pegas, que lleva un ritmo caribeño. Es que increíble. Y es que se lo decía a Rastaman, digo, seguramente esta sí que fue la primera canción de reggae que escuché, digo, sin saber que era el reggae ni nada. Toma, vaya, ya hay un tema brutal. De esos que se quedan grabados en la memoria de los selectas. Back to the memories, amigos, en Kanaka Music. Get along with each other. And I say, hey, what a wonderful kind of day if you could learn to work and play and get along with each other. You got to listen to your heart, listen to the beat, listen to the rhythm of the street. Open up your eyes, open up your ears, get together and make things better by working together. It's a simple message and it comes from the heart. Believe in yourself, for that's the place to start. Your nana, you're too young to play that sound, yeah. Sound boy, won't you go home to your nana. Your nana, go home to your nana. Your nana, you're too young to play that sound, yeah. We've been checking you out, what you are. sound, boy. If you try this Oasis sound, we'll take you for a tour. A little someone like you could never play me. Well, tonight Oasis sound gonna send you to the cemetery. The cemetery, go home to your nana, your nana. Go home to your nana, your nana. You're too young to play that sound, yeah. You're too young to play that sound, yeah. Sound boy, won't you go home to your nana, your nana. Go home to your nana, your nana. Bueno, Mariette, ¿que volvemos a los clasicazos o qué coño está pasando? No lo sé, pero si no tienes subido los graves, no sabes lo que haces con tu vida, Rastaman. Te lo estás perdiendo, amigo. Ese Cocoty John Laver, pero un remix de On Top Ground, sonando muy fuerte en Kanaka Sessions. Despierta mi conciencia. Ya me subo y son la ganja como medicación. Uso marihuana para la inspiración. Ni tabaco, alcohol, ni droga, nada de adicción. ¿Entiende? Y en la mística del sacramento comprende que todo tiene su momento. Entera. El vicio no es camino recto. La bendición más alta es la conciencia atenta. Cuando fumo de mi chale. Pájaro que quiere volar, que yo soy pez que solo quiere nadar, que yo soy ansia de libertad. Y si tú dices pa' arriba, yo digo pa' abajo, y lo que pienses me importa un carajo. Que si tú dices pa' arriba, yo abajo, y lo que pienses me importa un carajo. ¿Qué voy a hacer? Tus zorros me van a perder. Digo, ¿qué voy a hacer? Contigo, ¿qué voy a hacer? Tus zorros me van a perder. Contigo, ¿qué voy a hacer? Si tú me tiras de la lengua, te va a doler. Mejor será el olvido, porque el que tuvo, retuvo. Yo tuve trabajo y ahora por fin me toca un relajo. No quiero ni encontrar. Bueno, bueno, Mariette, se fue Mordo con Little Pepe Rasbotti sobre el Lenten otra vez cuando fumo y entra un tema dedicado al bueno de Sauras. Eso es el Select aquí sorprendiéndonos, cambiando ahora un vinilo girando con Danny Sonboy, tanto de duro. ¡Dale, dale! Esto es Turi, ojos rojos. Me importa un carajo. Que si tú dices pa' arriba, yo abajo. Y lo que pienses me importa un carajo. ¿Qué voy a hacer? Tus ojos me van a perder. Police and soldiers, they might fight or you die. Me not know the reason why. Ask me a question, I me now reply. Can me go a station and blank up me eye? Me no know why. Them want to hang me pon the clothesline. Take me off the stage when I show time. Them want me profile. Show me revolutionary and them baby youths are ready. My brother's child up in ghost sign. No time for each up in a prison cell. That's a living hell. What them charge me for that is no crime. From Kingston to Netherlands, them a know me brother man. And them just lock up another one. No, yeah. Police and soldier, them a fight or you die. Me not know the reason why. Ask me a question, I me now reply. Can me go a station and blank up me eye? Say them take disadvantage of the youth them. Them take disadvantage and then they shoot them. Me wake up in the morning and me ear a knocking. Them kicking me door and say Rasta let me in. Me want know why them treat I so. Informer spy can't tell where me a do. When the time come, God, them a fi get slow. Them a talk out law and order now for who. Them a search up the place and a search the avenue. Be a road block and we can't pass through. Who my soldiers from the front line, they face them a school. Some men ask about the pyramids, so what we a go do? Police and soldier, them a fight or you die. Me not know the reason why. Ask me a question, I me now reply. Can me go a station and blank up me eye? What them a interrogate me for? What them a drape me up and a separate me for? Them want know if we stole. Bueno, pues vuelve a cambiar el selecta, vuelve Bitumen a los platos con Kabaka Pyramid colaborando con el bueno de este en este temazo Police and Soldiers para romperte el cuello. Be wrong and move like fox, but them no clever. Expose the people life in a danger. A fire gunshot like a lone ranger. Come and see the people in my battle out murder. We the man justice will recover. You beat up the youth bad police officer. And every day you get up move police like a vulture. Soldier, them a find a lie. Me no know the reason why. Ask me a question and me now reply. Can me go a station and I'm coming out. When I bust, I'm missing off spliff a light. Lock bottle and me love me written wine. Sexy girl on the corner smoking marijuana, feeling nice. Look how money never gon' catch me now, I'm fine. Bueno, parece que cerramos con Ska, Mariette, así que... ¡Súper, súper! We'll be right back. Bueno, pues con tremendos vientos de Dr. Rindin, amigos, sonando Fan de su álbum de Remedy, que le ponemos una estrellita. Recomendación Kanaka. Muy ricos, Kanaka Session. Oye, hasta aquí ha llegado una horita de programa, como siempre, para todos ustedes, todas las semanas. Toda la semana, semana tras semana, amigos. 4x23, aquí ni en Semana Santa paramos. La semana que viene, Randy Rindin de nuestro Selecta. Clasicazos, novedades, bueno, ya lo sabes, nuestro programa siempre en redes, Facebook, Instagram, Miss Cloud. Todo, Rastaman. Disfruten de esas vacaciones. Eso es, que eso luego es. Vendrá la lluvia, no lo hemos dicho, pero llegará la lluvia, Mariette. Disfruten, pero con precaución siempre. Eso es. Tell them to come, Kanaka. Have the good session. Se acabó. Tell them me say oh, yeah. Them in the street youth ya. Kick it up with a big boot ya. I salute ya. Well, me and I'm a skunk ya. Just by a Guinness bus it up like a bump ya. Well, want a girl to see dunk on the stump ya. No know about you, no man can touch the rump ya. Pussy wants to be in. Well, Kanaka session. I said the youth them stepping now. Ain't no use in trying stopping us. Ain't no use in trying stopping.